Cero. Con Paco de León. Onda Cero. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de investigación científica en esta cita semanal que tenemos en la madrugada del domingo aquí en Onda Cero. Empiezo, como siempre, recordándoles nuestra dirección de correo electrónico donde pueden hacernos sus comentarios y sugerencias. partiendodecero@ondacero.es. partiendodecero@ondacero.es. Diversos asuntos muy variados los que queremos compartir hoy con todos ustedes. Vamos a empezar hablando casi de algo que suena a ciencia ficción, pero que cada vez tiene más de ciencia y menos de ficción, porque científicos españoles han logrado dar un paso más hacia la invisibilidad. Han creado una capa invisible a los campos magnéticos que hace imposible detectar lo que esconde en su interior. Uno de los investigadores de este trabajo, de este proyecto, Carles Nabau, estará con nosotros para darnos más detalles sobre el asunto. En nuestro apartado dedicado a la literatura científica vamos a hablar de un libro de verdad que es tremendamente interesante. Se lo recomiendo a todos ustedes porque uno descubre cosas realmente curiosas. Lleva la firma de Anchón Sarasqueta, un periodista que lleva ejerciendo prácticamente 40 años y que es un experto en información, pero en el sentido más exacto del término. El título del libro es Somos Información, la nueva ciencia de lo intangible, y en ella, como digo, descubrimos cosas realmente interesantes. También nos vamos a ocupar de nuevo de los neutrinos. Hablábamos la semana pasada de estas partículas realmente fascinantes, de ese experimento que hace meses dio como resultado la hipótesis, la posibilidad de que Einstein se hubiera equivocado y que algo pueda viajar más rápido que la luz. Luego se demostró que, o se creyó que había sido un fallo de medición, y hoy otro experto nos dará su punto de vista sobre el asunto. Vamos a hablar con Juan José Gómez Cadenas, profesor de investigación del CSIC, del Instituto de Física Corpuscular de Valencia. Además dirige un proyecto de detección y caracterización de neutrinos en el laboratorio subterráneo de Canfranc en Huesca. Y terminaremos también hablando de un asunto altamente interesante, yo creo que para todos los campos, una investigación internacional en la que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha descubierto una técnica para grabar información que no requiere el uso de campos magnéticos. Esta nueva técnica grabaría terabytes de información en un solo segundo. El método se basa en un pulso de calor y funciona 100 veces más rápido que la grabación magnética tradicional. Todo ello junto con nuestras secciones habituales del programa conforman el menú de radio científica que les tenemos preparado para hoy. Científicos españoles, como les comentaba, han conseguido dar un paso más hacia la invisibilidad. Han construido un cilindro invisible a los campos magnéticos que hace imposible detectar lo que esconde en su interior. Hasta hace 10 años la invisibilidad era ciencia ficción, pero desde hace una década ha pasado a formar parte del ámbito de la ciencia, y nuestra investigación es un paso en la dirección correcta en esta carrera para construirla. Es lo que han explicado los investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, que han participado en este proyecto. Vamos a saludar a uno de ellos, que es Carles Nabau, con quien tendremos ya comunicación. Carles, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, esto realmente es algo que suena espectacular. Como he dicho ya en un par de ocasiones, casi entraría dentro del campo de la ciencia ficción, pero la ciencia una vez más nos demuestra que lo que en principio parece pura hipótesis imposible se convierte en realidad, ¿no? Así es, sí, sí. Estamos todavía un poco lejos de lo que es la invisibilidad en el visible para nuestros ojos, por decirlo de alguna forma, Pero bueno, esto es un paso en distinto rango, en campos magnéticos, pero bueno, todo es en la dirección hacia allí, ¿no? Hacia el visible. Un trabajo que además ha sido recogido, ha sido publicado por la revista Science. ¿Y en qué consiste, básicamente, y de un modo que lo podamos entender, este invento? Sí, la idea básica es coger un cilindro superconductor. Los superconductores tienen una propiedad que es que no dejan que el campo magnético entre dentro, pero el precio que se paga es que sí que distorsionan el campo fuera, de manera que no se puede detectar lo que hay dentro, pero se puede detectar el cilindro en sí. Entonces, encima del superconductor ponemos otra capa de un material ferromagnético que compensa la distorsión del superconductor, de manera que el conjunto es indetectable junto con todo lo que lleve dentro. Indetectable magnéticamente, significa invisible magnéticamente. Este es el punto clave. Ya. Aparentemente, bueno, pues parece una cosa sencilla, entre comillas, evidentemente, porque se trataría de este material superconductor de alta temperatura que se puede refrigerar con nitrógeno líquido, ¿no? Y que está recubierto con una aleación. Exacto. Es una aleación ferromagnética, una aleación, para entendernos, de un tipo de imán, hecho con hierro, con cobalto y con níquel, con una composición conocida. Son materiales, vamos a decir, no los encontramos en la tienda, pero no son difíciles de encontrar y de fabricar. Se fabrican comercialmente casi. Y sí, efectivamente, la idea es sencilla, es compensar dos efectos contrarios. El punto está en que no se pueden compensar de cualquier forma. Las dimensiones de la capa exterior deben ser exactas en relación a la capa interior. O sea, no es tan fácil como poner una y otra, pero bueno, la idea es compensar dos efectos contrarios, sí. Bueno, esto supone, como hemos comentado, un paso más hacia lo que sería lo deseable, ¿no? La invisibilidad, sí. que pudiera ser una realidad esto. Exacto. La invisibilidad, en el sentido más estricto de la palabra, significa no ver en el rango visible, o sea, lo que ven nuestros ojos, los colores. Sí. Y eso son ondas electromagnéticas de una determinada frecuencia. Al hacerlo a frecuencias muy bajas, que es al campo magnético, lo que hacemos es desacoplar fenómenos eléctricos y magnéticos. Mm. Y entonces, en este sentido, es algo más sencillo. Por eso, las ondas electromagnéticas, en particular las del visible, todavía no somos capaces de hacer dispositivos que hagan invisibles. Pero hay mucha gente trabajando en esto y, bueno, han conseguido avances importantes. Todavía no perfectos, todavía no se consigue la invisibilidad en el sentido estricto, pero se está avanzando. Como usted decía en la presentación, estamos hablando de ciencia, no de ciencia ficción, y es una cosa relativamente nueva que parecía imposible hace unos años. O sea, no solo muy difícil, sino parecía imposible. Bueno, parece ser que no será así. Carlas, yo recuerdo que hace tiempo tratamos aquí en el programa un asunto parecido, porque se había conseguido un material que se estaba probando y que incluso había funcionado, una especie de manta, por así decirlo, que sobre un objeto le hacía desaparecer a la visión. ¿Esto tiene algo que ver o...? Bueno, en el concepto sí. O sea, hay diferentes aproximaciones a la invisibilidad, ¿no? Hay, por ejemplo, una que es muy curiosa, que es ponen una pantalla con una cámara. Sí. Y entonces por detrás otra pantalla que emite lo que la cámara de delante recoge. Entonces, claro, desde detrás ves lo que tienes delante, ¿no? Uh-huh. Bueno, es otro concepto. La manta que usted dice, creo que se refiere a una cosa un poco más compleja, que va en el sentido también de desviar las ondas de luz. Exacto. O sea, llegan a la capa las desvía de alguna manera y salen por detrás, para entendernos. Sí, va en esta línea y es en esto en lo que están trabajando en el visible, pero son, de momento están lejos de ser perfectas, pero claro, hay que empezar por cosas que al principio no son perfectas. En este caso, para campos magnéticos, parece ser que la teoría lo da perfecto y a la práctica lo da casi perfecto, sí. Ya. Para campos magnéticos. Y todo esto, o al menos en el estudio que ustedes han realizado, se basa en una ecuación matemática, ¿no? Así es lo que decía. Tenemos dos cilindros de material distinto. Ajá. y las dimensiones de uno de ellos van en relación a las propiedades magnéticas y las dimensiones del otro. Uh-huh. Y esa es la fórmula que presentamos en el trabajo, y es la que nos dice cómo debe ser el cilindro para que la compensación de efectos contrarios sea perfecta, para que lo que pongas dentro sea... O sea, no solo lo que pongas dentro, sino lo que pongas dentro y los propios cilindros sean indetectables. Ya. La ecuación nos dice eso, cómo debe ser la combinación exacta de materiales. Uh-huh. Un cilindro que ha sido fabricado, lógicamente, de una forma muy muy especial, creo que en Bratislava, ¿no?, en Eslovaquia. En Bratislava, sí, en Eslovaquia. Hay un grupo allí que ya habíamos trabajado con ellos antes, los conocíamos. Son un grupo que sabíamos que pueden hacer medidas muy precisas de campos magnéticos, tienen mucha experiencia, trabajan muy bien, y bueno, nos pusimos en contacto con ellos. Ellos son un grupo experimental y lo fabricaron, lo midieron y efectivamente funcionó. Bueno, todo esto es muy curioso porque, claro, estamos hablando de campos magnéticos que, como me imagino que la inmensa mayoría de nuestra audiencia sabe, son fundamentales para la producción de energía eléctrica, para los motores, para cualquier dispositivo mecánico, hasta para los teléfonos móviles, ¿no? Se utilizan estos campos magnéticos. Me imagino que por eso su control es muy importante para el desarrollo tecnológico, ¿no? Ahí está. Los campos magnéticos están por todas partes. Muchas veces somos conscientes de ellos, otras no. Claro, nosotros como personas no notamos demasiado la reacción a campos magnéticos. Sin embargo, hay pruebas médicas incluso de resonancia magnética. Pero en la tecnología, en memorias magnéticas, como usted dice, en motores, en generación de electricidad, en transporte, en transformación, están por todas partes. Por tanto, cualquier tipo de control, no solo este, sino cualquier otro posible tipo de control puede tener, y de hecho es posible que tenga, muchas aplicaciones en el campo tecnológico, no solo científico. Sí. Claro, porque esto es tan espectacular que uno piensa, pues hombre, esto vendría muy bien pues para los espías o para la industria, siendo yo un poco más serios, para la industria militar, ¿no? Pero también me imagino que en medicina puede tener unas aplicaciones muy importantes. Sí, desde luego. A ver, como usted dice, para la industria militar, a ver, todo el mundo se puede imaginar, pero vamos a pensarlo de otra manera, es para la industria de seguridad, ¿no? Claro, claro. O sea, se puede pensar de esta forma. Y efectivamente, para aplicaciones médicas, por ejemplo, lo que decíamos antes, una persona que tiene marcapasos no puede someterse a una resonancia magnética porque lleva marcapasos y el marcapasos podría haberse afectado, ¿no?, por la resonancia. Entonces, muchas veces una protección no es suficiente, proteger el marcapasos no es suficiente porque la propia protección distorsiona la imagen de resonancia, entonces la imagen no puede hacerse bien. Con un cilindro o con una protección como la que presentamos, no solo protegemos el marcapasos, sino que no distorsionamos el campo, de manera que se puede hacer una imagen de resonancia magnética perfecta, digamos, o en principio perfecta, sin molestar a un marcapasos. Uh-huh. Lo mismo pasaría con otro tipo de implantes, ¿no? Uh-huh. Dígame una cosa, Carlas, cuando ustedes hacen el experimento y ven que lo que introducen en ese cilindro desaparece, ¿qué sensación perciben ustedes? Claro, bueno, el experimento lo hicieron los eslovacos, ¿no? Sí. Pero la sensación, me imagino que fue la que nosotros tuvimos cuando recibimos sus resultados. Mm. Es un poco el eureka famoso, ¿no? De caramba. Sí, son los momentos esos que uno recuerda muchos años después, ¿no? Estás trabajando mucho tiempo, cuesta mucho, y al final te llegan los resultados y dices, ostras, sí, pues sí, funciona. Claro, claro. Pero además, hombre, cualquier hallazgo científico es importante y me imagino que causa una enorme alegría en los profesionales, en los investigadores, pero es que esto, Carlas, parece casi mágico, ¿no? Es lo más parecido a la magia. Sí, en cierto sentido sí, ¿vale? Claro, cuando uno lleva ya mucho tiempo trabajando, bueno, la magia va desapareciendo y va apareciendo lo que es la ciencia, ¿no? Sí. Y entonces al final se acaba entendiendo científicamente, no hay magia, no hay misterio, simplemente las propiedades físicas de los objetos son las que son y si se pueden combinar adecuadamente, pues funciona, ¿no? Sí. Con el tiempo la magia va desapareciendo y aparece la ciencia, ¿no? Es lo bonito también. Naturalmente que sí. Bueno, y el siguiente paso ahí en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿cuál va a ser? Bueno, por supuesto, queremos seguir trabajando en esto. Estamos en contacto continuo con nuestros colaboradores en Eslovaquia. Hay un camino que es el más evidente, que es intentar mejorar el sistema, hacerlo más preciso, más grande, más poco mejor, y también trabajando en otros tipos de control de campos magnéticos. Como decíamos antes, o sea, el control de cualquier tipo sobre los campos magnéticos puede ser muy importante en tecnología. Y estamos trabajando en esto, seguimos trabajando, no solo en la no detectabilidad o en la invisibilidad, sino también en otros tipos de controles de campos magnéticos. Bueno, pues una gran noticia, sin duda alguna, un avance en la investigación relevante, que en este caso ha tenido lugar en Barcelona. Por cierto, Carlas, que primero era Madrid, luego Barcelona y Madrid, Madrid-Barcelona. Afortunadamente, desde mi punto de vista, yo creo que ya en cualquier lugar de España, o prácticamente en cualquier lugar de España, nos llegan noticias desde cualquier lugar de grandes avances científicos. La investigación se ha repartido y se hace buena investigación en todo el estado, ¿no? Sí, sí, sí. De unos años hacia aquí yo creo que en general el nivel promedio, por decirlo de alguna forma, ha subido. Cada vez estamos mejor y esperemos continuarlo estando, a ver si nos podemos esquivar un poco toda esta crisis y tirar hacia arriba, porque nos conviene, ¿no? Yo creo que nos conviene a nosotros como científicos, pero a todos como sociedad. Nos conviene que la ciencia y la investigación en un país esté a los mejores niveles que pueda estar, por supuesto. Sin duda alguna, sin duda alguna, y de eso, al menos aquí en este programa, estamos absolutamente convencidos. Carlas, sí, disculpe, y sí. Programas como este y divulgar la ciencia es fundamental para esto. Sí, sí. Pues en ese intento estamos. Carlas Navau, uno de los investigadores que ha participado en este proyecto, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo, especialmente para Álvaro Sánchez, que ha sido el investigador principal, ¿no? Uno de los responsables también de este estudio. Así es. Muchas gracias a ustedes por el interés. Partiendo de cero @OndaCero.es, ya saben que esa es nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias o plantearnos temas, asuntos que les gustaría que tratáramos en el programa. Partiendo de cero @OndaCero.es. ¿Vivimos en la sociedad de la información? ¿O eso dicen al menos? ¿Podemos vivir sin información? A partir de la respuesta a esta pregunta básica, el libro del que vamos a hablar descubre qué es la información como nueva ciencia de lo intangible que ha dado lugar a esta llamada sociedad de la información del siglo XXI. A través de sus investigaciones y de los casos experimentales, el autor da forma al nuevo escenario dominado por la industria de los intangibles, que está cambiando la ciencia, la educación, los sistemas de producción, los modelos de organización, hasta los sistemas políticos e incluso la longevidad de la población. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la información con esto? Bueno, pues ahora trataremos de explicarlo. Pero curiosamente, en esta sociedad de la información, el gran peligro precisamente es la desinformación. Todo ello lo vamos a descubrir en este libro del que vamos a hablar, que se titula Somos Información, la nueva ciencia de lo intangible, que está editado por EUNSA, que es la editorial de la Universidad de Navarra, y que está firmado por Antxon Sarasqueta, que yo creo que poca presentación precisa, periodista, investigador, consultor, un profesional que lleva pues muchos años trabajando en todo lo que tiene que ver con la información. Es autor además de 15 libros de ensayo político y de comunicación, algunos de los cuales han llegado a ser auténticos bestseller. Antxon Sarasqueta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Bueno, un placer haber leído este libro, de verdad que he disfrutado mucho y sobre todo creo que he aprendido muchísimo. Una de las primeras cuestiones que he aprendido es que el vacío tiene cosas. Bueno, según dice usted en su libro, está lleno de información, ¿no? Sí, bueno, es una forma, además le dedico el primer capítulo precisamente para reflejar cómo eso que se considera siempre se habla del vacío, por ejemplo, como algo que no tiene nada, pues está absolutamente lleno de información. Y pongo muchos ejemplos prácticos. Yo creo que el libro ha querido ser, en ese sentido, muy ilustrativo de las cosas más cotidianas, es decir, divulgativo. de lo que es algo que aparentemente todo el mundo conocemos, que es la información con la que vivimos todos los días. Y sin embargo, pues conocemos poco del ser de la información propiamente dicha, ¿no? Uh-huh. Bueno, y una de las formas que explico, además, una experiencia que yo tuve desde muy joven con el escultor Oteiza, sí. Yo asistía a unas clases y él siempre reflejaba el arte con unas tizas, hacía unas esculturas precisamente para explicar el vacío desde el punto de vista artístico, él lo hacía, ¿no? Y a partir de toda esa experiencia y de otras que yo he tenido a lo largo de mi vida, pues he querido tratar de descubrir qué es información y por qué, al fin y al cabo, el vacío es materia y en la materia está llena de información. No hay materia sin información, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que he tratado de reflejar y además, pues, yo creo que de la información depende todo y cuanto más sepamos qué es la información en su propia naturaleza y cómo se utiliza y cuál es su estructura como en estado intangible, porque luego una de las cosas que también yo creo que hay que reflejar y que he intentado por lo menos aportar en el libro es que la realidad es una realidad de doble dimensión, es la uh-huh. realidad física, pero luego está la realidad de lo intangible uh-huh. Y eso es, y la información en su estado intangible no hay que confundir, es decir, como propia estructura y como propia materia, no hay que confundirla con el uso que hacemos de la información. Nosotros ahora mismo estamos usando físicamente la información en nuestra conversación y los oyentes en su percepción, pero el sistema de información que utilizamos, el original, la estructura es un intangible, ¿no? Ahora abundaremos más adelante en lo intangible, en la importancia de lo intangible y en la relación con asuntos aparentemente tan poco cercanos como pueda ser la industria del ladrillo, porque hay un ejemplo que pone usted en el libro que me ha gustado mucho. Pero dice usted que reconocer en el vacío un espacio o un concepto lleno de información cambia la perspectiva de la realidad. Insisto en este concepto, ¿no? Usted habla de un vacío que contiene cosas, que contiene mucha información. ¿Esto se aproximaría a la teoría cuántica? Sí, bueno, de hecho, uno de los, por ejemplo, de los trabajos que se están desarrollando sobre esa teoría, una de las principales preguntas que se hacen los físicos es ¿qué es información?, ¿no? Claro. Y yo lo que trato es de dar respuesta con las investigaciones que he desarrollado a lo largo más de tres décadas ya, pues de dar respuesta a eso, ¿no? Yo la verdad es que he debatido mucho durante todo este tiempo con distintos, con físicos, con ingenieros, etcétera, sobre esta materia, y hay una frontera, que es la frontera de lo intangible, y que está en la estructura de la información, ¿no? Uh-huh. Es decir, el vacío lo que refleja. Nosotros estamos en cualquier situación en la que estamos ahora mismo, hay todo un entorno que nos está en el que estamos inmersos, que es un intangible. Cuando se perciben las cosas, se percibe no solamente lo que se ve, lo físico, sino que se percibe los contextos, se percibe muchos aspectos visuales y no visuales, ¿no? Se percibe las sensaciones, se perciben tantas y tantas cosas que afectan y que forman parte de esa realidad que si no somos conscientes de ello no le damos valor. Sí. Y sin embargo todo eso hay que darle valor porque forma parte de la realidad. Sí. Una realidad en la que solamente se vea lo físico es una realidad distorsionada, no es una realidad plena, no es una realidad completa, y eso pues afecta a todo, a nuestro sistema de análisis, a nuestras decisiones, a nuestras conductas, etcétera, ¿no? Claro, y a partir de ahí usted plantea también en su libro que el vacío, además de ser un concepto lleno de información, proporciona datos, proporciona referencias y forma parte de un contexto. Esto me lleva a preguntarme, Anchón, si la ciencia tal vez empezó por el vacío del conocimiento. Bueno, eso es, además, eso da, es muy ilustrativo el título de su programa, ¿no? Sí. Partiendo de cero, es decir, se parte del desconocimiento, es decir, de las preguntas básicas, ¿no? Por eso a mí me ha llevado mucho a preguntarme qué es información, a pesar de que yo estaba trabajando con información desde muy joven, ¿no? porque realmente hay algo más que lo que es la materia física, ¿no? Hay toda una estructura, es decir, la información en su estado intangible tiene unos componentes que se activan, son unas propiedades propias de la información, que no son de otra cosa. La información, el sistema de información no depende de nadie, sin embargo, todos los demás sistemas dependen de la información, ¿no? Y en el vacío, pues refleja esa parte intangible, es decir, no visible, pero que está ahí y que no es una cuestión puramente espiritual solo, es una ciencia en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Es una materia en sí mismo, como estructura, ¿no? Habla usted de que la teoría de la información está muy estudiado, el hecho de que las personas solemos negarnos a reconocer la evidencia, si esto supone un cambio de actitud en la vida. Pero no deja de ser un poco paradójico que esa resistencia al cambio forme parte de la naturaleza humana, como usted dice, cuando todos sabemos que el cambio es una constante de la vida y de la propia evolución, ¿no? Sí, eso es, la fuerza de la información lleva al cambio constante, ¿no? Sin embargo, ya si eso lo trasladamos a las actitudes humanas, pues las actitudes humanas muchas veces son resistentes al cambio, ¿no? Sí. Porque, bueno, el cambio, yo creo que una de las expresiones que utilizo en el libro es el vértigo del cambio, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, hay un aspecto, nos acomodamos, nos establecemos nuestro propio statu quo en la vida profesional, en la vida familiar, etcétera, en lo que es la vida en general, ¿no? Y cuando nos tenemos que dar tenemos que cambiar. Lo estamos viendo muy claramente en el cambio que hay de la sociedad industrial a la sociedad de información. La sociedad de información implica que todo pasa a depender de la información, es decir, de una materia intangible, y nos resistimos a cambiar incluso nuestra observación, es decir, estamos acostumbrados a observar lo físico, a tratar la información como si fuera algo físico, y efectivamente lo es, pero fundamentalmente es una materia intangible, ¿no? ¿Cómo afecta a las marcas? ¿Cómo afecta a la propia investigación en la ciencia? El científico depende de la información enteramente, ¿no? Y cuanto más sepa de cómo funciona esa estructura de información, pues lógicamente más va a avanzar. La información es en sí mismo expansiva. Por su propia naturaleza, la información genera más información. Uh-huh. Y en este caso, pues son ya, en estos momentos son, por ejemplo, casi 3.000 millones de usuarios de Internet en el mundo. Sí. Pues no hay más que ver la reacción, el crecimiento exponencial que se está desarrollando en todo el mundo, en todo, ¿no? El fenómeno, el crecimiento ya es exponencial en todo. Uh-huh. Y eso pues refleja un cambio que nos afecta a todos. Pues, yo hace poco estaba viendo una experiencia muy atractiva, muy interesante, de cómo de una impresora normal hasta ahora salen páginas fotocopiadas, ¿no? Sí. Y en estos momentos pues ya salen objetos en tres dimensiones, como tazas de café o cualquier otro objeto que se puede, con unas herramientas, ¿no? Se hacen las fotocopias, lo único que tarda unos minutos más, pero sale un objeto de 3D exactamente igual que el original, es decir, con las mismas funciones y todo. Esto, a cualquiera que lo vea, pues le produce un cambio en las actitudes, y saber que todo eso va a ser el día a día, que ya lo está haciendo en muchos sitios y que se va a extender en todos los mercados mundiales, pues va a cambiar pues toda la fisonomía incluso de los comercios, ¿no? Claro. Donde antes tenían una fotocopia, hasta ahora tienen una fotocopia de una impresora normal, pues van a tener una máquina que de ahí salgan tazas de café o tejidos, ¿no? Es realmente, realmente increíble. Bueno, hablaba usted de que el investigador necesita de la información, pero es que la propia materia también. Usted pone un ejemplo muy evidente, y es que la estructura de la información es lo que genera percepción e identidad molecular. Es decir, por ejemplo, el electromagnetismo no existiría si no hay percepción entre cuerpos, si no hay información, ¿no? Efectivamente, los propios científicos lo han venido desarrollando, sobre todo en las últimas décadas, y eso es una constante en los cambios de la ciencia, es como desde todas las ramas y desde todas las se va, se tiende a reflejar eso, ¿no? En este caso concreto, los cuerpos no sienten la magnitud, la atracción, la percepción entre los cuerpos, es un intangible. Y sin embargo se produce, es decir, esto hay que entenderlo, además yo creo que es muy importante, que es muy sencillo, pero que es la información como materia tangible hace todo tangible, es decir, la propia información lo que lo hace tangible. Bueno, en el campo del electromagnetismo, en cualquier aspecto de la ciencia, un átomo es una masa de información. Sí. Bueno, y así todo. Por eso, un átomo ganchón y una célula madre. Una célula madre, efectivamente, claro. ¿No? La genética, en este sentido, yo debo reconocer que ha ayudado mucho a entender, a avanzar en la investigación sobre la propia información. Porque ya a todo el mundo ve que efectivamente somos información desde el punto de vista genético y que nosotros físicamente nos morimos, pero heredamos información, ¿no? Es decir, y esto es un factor como muy muy revelador, muy ilustrativo del valor de la información en todo lo que se forma y existe, ¿no? Uh-huh. La información, además ello mismo lo dice, es lo que hace, lo que informa, da forma a todo, ¿no? Hasta el punto de que usted menciona en su libro algo que dijo en una conferencia: somos y heredamos información. Pero, claro, curiosamente, esto nos lleva a pensar que todos los sistemas, Anchón, dependen de la información, menos la propia información, ¿no? Efectivamente. Todos los sistemas dependen de la información. Es decir, no hay ningún sistema en la vida, sea humano o no humano, no hay ningún sistema que no dependa de la información. Sin embargo, la información tiene vida propia. Es un sistema que no depende de nadie. Es decir, la información es un estado de comunicación, es un estado de referencias conectadas, es un estado de distintas propiedades. Yo he identificado hasta 25 propiedades como estructura propia de la información. Tiene su magnitud, tiene su intensidad, y todo eso se activa en cada instante, en cada dato de información. Y nadie puede controlar eso. Es decir, se puede controlar el uso de la información, pero no el sistema de información. Todas las personas podemos interpretar la misma cosa de manera distinta, pero sin embargo todas usamos el mismo sistema de información. Ahí quería yo llegar porque usted pone incluso ejemplos, ¿no?, de un grupo de personas que están viendo una obra de arte, un cuadro de Goya, pongamos por caso, que es el que cita usted en su libro. Todos hemos visto el mismo contenido de información, pero cada interpretación es diferente y puede llegar incluso más allá, puede llegar a ser contraria. Teniendo en cuenta que la información es única, ¿por qué se produce esto? Porque aparentemente esto sería una contradicción, un contrasentido. Vemos lo mismo, pero interpretamos cosas distintas. Son informaciones distintas que utilizan el mismo sistema. Ajá. Es decir, cada persona, la información que utilizamos cada persona es única, no hay dos informaciones iguales, ni somos dos estructuras de información iguales. Eso es la realidad. Sin embargo, todas las personas o todos los seres vivos utilizan el mismo sistema o utilizamos el mismo sistema de información. A la hora de todos utilizamos la comunicación, todos utilizamos el sistema de percepción, todos utilizamos los atributos que contiene una información. Luego, el uso que hacemos cada uno de esa estructura es distinto. Pero eso es lo que esa es la realidad, ¿no? El sistema es el mismo, pero el uso que hacemos es distinto. Yeah. Ha mencionado usted varias veces el concepto de información como materia intangible. De hecho, es el subtítulo de su libro, La nueva ciencia de lo intangible. Pero parece ser, y yo reconozco que lo he descubierto leyendo su libro, que esto no es algo nuevo, que desde el año 600 antes de Cristo los filósofos ya se lo planteaban, los científicos también, ¿no? Sí, bueno, Alexander de Mileto ya lo reflejó en su momento. Yo he ido recuperando un poco todas las referencias históricas que ha habido a este respecto en el ámbito filosófico, en el ámbito de la física, en las matemáticas, en la astronomía, etcétera, y por eso lo escribo en mi libro, precisamente para reflejar, es decir, para dar a conocer que no es algo, lo que pasa es que es la novedad en el sentido de que la eclosión de todo esto viene no solamente lo que hoy llamamos la sociedad de información. Por ejemplo, en todo el siglo XIX, XIX y XX, en la búsqueda de lo que luego se ha reflejado en la teoría del caos, que luego se ha traducido desde el punto de vista popular en eso que se llamaba el efecto mariposa, por resumirlo, el azar está en toda la información. El azar es parte de la información, y el azar es una materia absolutamente, por ejemplo, intangible, ¿no? Y todo eso, ¿sabes?, forma parte del desarrollo de la ciencia. Otra cosa es que la ciencia ha estado centrada fundamentalmente en su dimensión física. Entonces, eso llega el momento en que empieza a no tener respuesta a medida que la ciencia ha ido avanzando, y se tiene que empezar a descubrir que efectivamente hay un estado intangible que está ahí, que existe, que forma parte de la vida y que da forma a todo lo que hay en la vida, y eso es educarse en información. El saber, el nuevo saber de la información, yo creo que va a ser, sin duda alguna, uno de los campos más importantes en el desarrollo de la ciencia y de todo lo que representa la educación en las próximas décadas, ¿no? Incluso el análisis de la información, dice usted en el libro, que va a ser fundamental en los próximos años, y ahora abundaremos en esta cuestión. Pero antes me gustaría preguntarle si con la información ocurre un poco como con la energía, que ni se crea ni se destruye, sino que va cambiando. Sí, efectivamente, es un cambio constante, pero además es un cambio constante en el sentido de que la información, desde el momento que se genera, va evolucionando a partir de cada instante. Es porque las influencias son multidireccionales y supone un cambio. Muchas veces cuando nos preguntan, reaccionamos ante una información, la podemos percibir de manera distinta 5 minutos después, sí, porque en el transcurso de ese tiempo se ha desarrollado otra información que nos influye o lo hemos analizado, ¿no? Uh-huh. Es decir, en esto, por ejemplo, cada oyente en estos momentos percibe e interpreta nuestra conversación pues de manera diferente. Todos utilizan, sin embargo, el mismo sistema, y a medida que va transcurriendo la conversación, pues pueden tener unas conclusiones u otras, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso es una constante. Por eso la evolución es una constante en la vida. Claro. Y al mismo tiempo la involución también se queda reflejada precisamente por la desinformación que se genera, ¿no? Estaba comentándole esto porque, por aquello que dijo Stephen Hawking, de que en los agujeros negros la información desaparecía y además era irrecuperable, pero algunos años después rectificó este concepto, ¿no? Efectivamente, rectificó 3 décadas después, y eso dio lugar durante todo ese tiempo, todo ese transcurso de ese tiempo, a una polémica fuerte en el campo de la ciencia, ¿no? Donde al final salió ganador Shaskin, ¿no? Sí. Como y eso luego se refiere. Yo recuerdo unas imágenes de Shaskin precisamente hablando sobre esta cuestión, donde decía, él es que además es un gran desarrollador del mundo holográfico, sí. Él decía, en esta habitación tenemos todo lo físico, sin embargo hay otra realidad que no vemos, que no es tangible y que está también aquí. Eso es información, forma parte de la información. No podemos sustraernos a esa realidad porque entonces reducimos la realidad a un aspecto muy distorsionado, ¿no? Sí. La información, además, es un sistema matriz único, y esto se traslada al mundo cotidiano muchas veces, ¿no? Y usted pone un ejemplo en el que yo no había caído. Es decir, Todos estamos acostumbrados a ir a un supermercado, una gran superficie, y a la hora de pagar la factura, firmar en una pantalla digital. Seguramente no hay ni una sola vez que hagamos, o dos veces que hagamos la firma idéntica, igual. Sin embargo, la máquina es capaz de detectar que no es una falsificación, porque se fija en muchos parámetros, ¿no? Como la velocidad, dinámica e impulsos de la mano, y detecta que esa firma, aunque no sea idéntica a la que tiene registrada, la está realizando el dueño de esa tarjeta. Efectivamente, eso además viene de una experiencia de unos trabajos que profesionalmente tuve que hacer con mi equipo sobre en el campo de la biométrica respecto a la fiabilidad o no, autenticidad o no de una firma. Había una disputa jurídica y eso nos pidieron un estudio sobre esa materia, ¿no? Bueno, una de las sorpresas desde el punto de vista personal fue descubrir que en la justicia española la biométrica todavía no se ha introducido como prueba de veracidad, por lo menos con la misma fidelidad que en otros países, ¿no? Sí. Cuando en los países más desarrollados hace años que todo eso está muy forma parte de las pruebas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque biométricamente la exactitud es raya a la perfección, porque no se puede falsificar una identidad, no se puede falsificar una firma porque enseguida te detectan. Al ser las personas, la información que tenemos, que contenemos las personas, es única en nuestra estructura química, en nuestra estructura física. Entonces, a la hora de comportarnos, lo que hacemos es transmitimos esa información. Que si se registra, como es el caso de las firmas, te registran la firma, entonces cada vez que firmas se contrasta con el original. Y eso significa que mide las pulsaciones, los ritmos, la evolución que sigue tu mano, el tipo de dibujo que haces. En fin, eso totalmente registrado. Entonces, cuando se va a un sitio y se firma en un esto digital, en una pizarra digital, pues lo que queda registrado no es literalmente el dibujo de la firma, sino la esencia misma de la huella, para entendernos, ¿no? Y eso es lo que hace que, bueno, y eso afecta a todo, afecta a los aspectos de la justicia, afecta a los contratos, afecta a las firmas digitales que ahora mismo se están desarrollando en Hacienda, en fin, en todos los aspectos de la vida que se está introduciendo, ¿no? Por cierto, existe la comunicación, la información no deja de ser también comunicación. ¿Existe la comunicación en tiempo real? Existe la comunicación en tiempo real, es en estado intangible. Yeah. A partir de que empezamos a utilizar físicamente la información, ya no es tiempo real. Es decir, es un tiempo evolutivo, o si se quiere, en diferido. Un ejemplo típico es el de la televisión. Siempre solemos decir, cuando es en directo, solemos decir tiempo real. Pero efectivamente, aunque comúnmente se entiende como tiempo real, pero desde que se transmite la señal hasta que llega al receptor, pasan unos segundos, o pasan un tiempo, aunque sean milisegundos, ¿no? Ya no es tiempo real. Es decir, desde el punto de vista del coloquio, de la conversación coloquial, se puede llamar tiempo real, desde el punto de vista publicitario. Sí. Pero desde el punto de vista científico no es tiempo real. El tiempo real, que es cuando toda la información actúa simultáneamente al mismo tiempo, todos los aspectos de la información actúan al mismo tiempo, eso solamente es cuando está en estado intangible, es decir, existe la estructura, pero desde el momento que se empieza a usar la información, ya cambian los tiempos. Puede variar, pero de hecho, algunos ejemplos que pongo en el libro también son muy prácticos y muy fáciles de entender. Es decir, hoy las pruebas, por ejemplo, deportivas, la diferencia de un milisegundo hace que una persona gane o pierda esa prueba. Sí. Es decir, estamos hablando de tiempos muy ligados al cero, ¿no? Prácticamente, ¿no? Bueno, hay muchísimos asuntos que comentar de este libro. Lamentablemente nuestro tiempo es limitado, pero me gustaría por lo menos comentar dos asuntos que usted refleja en el libro. Por ejemplo, una cuestión que planteó en su visita a Madrid el científico James Watson, que recibió el Nobel por descifrar el ADN, y que dijo que lo importante es quién analiza la información y qué uso hace de ella. Usted dice que el analista de información va a terminar siendo una de las nuevas profesiones importantes en esta sociedad de la información, ¿no? Sin duda. Hasta ahora, pues todo lo importante era analistas de tecnológicos, analistas financieros, analistas. Sin embargo, lo que es común a todo el desarrollo de la vida, del negocio, de la industria, es la información y la comunicación. Y eso hay que analizarlo para. Es decir, la sociedad de información es una sociedad fundamentalmente cualitativa. Y eso exige saber medir la información y analizar la información, porque hacer mensurable la información es fundamental para tener la certeza de las cosas, para dar valor a las cosas. Algo que no se mide no tiene valor, no se le da valor. Para poder dar valor a la información hay que medirla y analizarla. Y la información altera todo el sistema de análisis y toma de decisiones de las personas. Y para eso es lo que lleva a analizar en la bolsa, en la medicina. Es decir, saber analizar la información hace que las cosas tengan mejores o peores resultados. Uh-huh. Yo creo que, y Watson se refería a eso, es decir, vivimos en una sociedad de información, todo es información y la clave está en saber analizarla. Por eso yo insisto mucho en el saber de la información, porque como es natural, para analizar la información hay que saber de la información, hay que educarse en información. Usted pone un ejemplo, además, muy curioso y que tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Habla de que una vez le llamó un director general plantearle una campaña de publicidad que habían llevado a cabo para que usted le diera su punto de vista. Una campaña carísima. Habían invertido 1.000 millones de pesetas en esa campaña, que además técnicamente era muy buena. De entonces. De entonces, claro. Usted dijo que la campaña era técnicamente muy buena, pero que no iba a ejercer ninguna influencia, que era como poner 1 millón o 1.000 millones de pesetas encima de la mesa y prenderlos fuego. Sí, esto pasa mucho en el campo de la publicidad o de, en fin, el campo de las marcas, etcétera, ¿no? Es decir, se invierte mucho, es una de las claves, ¿no? Se invierte mucho, se pueden generar técnicamente cosas muy buenas, pero que luego no están en relación, no tienen la eficiencia que necesitan, precisamente porque no se ha valorado lo que es el aspecto de los contenidos, lo que es representativo del mensaje, para entendernos, ¿no? Y entonces, para que cale un mensaje es una masa de información codificada, cualquier mensaje, para que cale hay que analizarlo muy bien, y no es solamente una cuestión estética, es algo más, ¿no? Por ejemplo, ahora una de las cosas que más se están desarrollando en todo el mundo es eso que llamamos estilos de vida, ¿no? Sí. Bueno, en los estilos de vida es un estado de información, es decir, afecta a todo, se perciben las cosas de una manera o de otra, se asocia a grupos por unas aficiones u otras, van adquiriendo los hábitos y las costumbres en función de un estilo de vida, ¿no? Bueno, en todo eso la información juega un papel absolutamente decisivo, ¿no? Porque depende de ello, ¿no? Yo creo que es una de las grandes, por ejemplo, yo creo que en plena crisis y en plena contexto de crisis, yo creo que, por ejemplo, la gran oportunidad de España y desde luego de la ciencia es liderar lo que es la nueva ciencia de lo intangible, ¿no? Claro. Explorar todo un campo que está ahí y que realmente merece la pena invertir, porque se invierte en conocimiento, se invierte en nuevas oportunidades, se invierte en tantas y tantas cosas de lo que representa el futuro, en definitiva, ¿no? Y que repercute en lo económico, porque como usted recuerda, en una reunión que mantuvo con algunos directivos, uno de ellos su negocio principal era el ladrillo, y no entendía eso de lo intangible con el ladrillo, y usted le dijo, claro, es que de lo intangible depende que usted gane dinero, porque cuando alguien compra un piso, firma una hipoteca, se hipoteca por un montón de años, en definitiva está comprando sobre un plano, está manejando lo intangible, ¿no? Efectivamente, las familias, las personas se invierten tres décadas o cuatro décadas de su vida en hipotecas sobre muchas veces, la mayoría de las veces, sobre una vivienda que no existe en lo físico, existe en un plano, existe o cómo es percibido o cómo se presenta el futuro de si va a ser un entorno agradable o no, si va a haber escuelas para los hijos o no, pero todo eso no existe en ese momento, en el momento que firman la hipoteca, ¿no? Claro. Es decir, invierten sobre un intangible en la práctica, aunque luego, como es natural, el constructor y la industria habla de eso que llamamos el ladrillo, ¿no? Y me quedo para terminar, Anchón, que nuestro tiempo termina, con una anécdota que usted cuenta. Estaba una vez con el profesor Grisolía, don Santiago Grisolía, y le dijo: profesor, la ciencia era que podamos llegar a la armonía del cerebro. Y le dijo: eso es la muerte, le contestó Grisolía, eso es la muerte, porque el cerebro es caos. Efectivamente, lo recuerdo muy bien porque estábamos en un estudio de televisión. Yo le iba a hacer una entrevista en un programa que tuve durante tres... En Antena 3, además. En Antena 3 Televisión, cuando empezaba la televisión privada, ¿no? Sí. Y durante tres años, ¿sí? Uh-huh. Y cuando estábamos en el estudio de televisión y nos estaban maquillando, en fin, y como tengo buena relación y amistad con el profesor Grisolía, pues estábamos hablando de estas cosas y yo estaba muy obsesionado. A mí me gusta mucho eso que se llamamos el equilibrio y tal, ¿no? Es ver cómo se consigue el equilibrio. Y se me ocurrió hacerle esta pregunta y me contestó de esa manera: eso es la muerte. Y pensé para mí, hay que ser tonto preguntar estas cosas, ¿no? Cuando parece obvio, ¿no? Somos Información, la nueva ciencia de lo intangible, un libro muy recomendable firmado por Anchón Sarasqueta. Anchón, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Comenzamos nuestra segunda hora de programa recordándoles nuestra dirección de correo electrónico: partiendodecero@ondacero.es, partiendodecero@ondacero.es. Y ahora hablamos de nuevo de neutrinos. Estas partículas casi mágicas que están haciendo que se escriba y se hable y se comente mucho acerca de ellas. Unas partículas que de momento hicieron saltar las alarmas hace algunas semanas, ustedes lo recordarán. Se llegó a plantear la posibilidad de si había que cuestionar la teoría o las teorías de Albert Einstein, si realmente algo era capaz de viajar a mayor velocidad que la luz. En principio parecía que sí, aunque ya desde el CERN en Ginebra advirtieron los propios investigadores que había que ser cautos con este asunto, que había que repetir el experimento, que había que observarlo minuciosamente porque podría tratarse de un error. Finalmente parece ser que se comprobó o se está cerca de comprobar que en efecto había sido un error de medición. Aún así, estas partículas son lo suficientemente atractivas e interesantes e importantes como para que nos sigan interesando a todos. Ya la semana pasada hablábamos de este asunto y hoy queremos en una segunda entrega abundar un poco más en esta cuestión, indagar sobre lo que pasó en el propio experimento y sobre los neutrinos en sí. Y para ello vamos a saludar a Juan José Gómez Cadenas, que es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y director de un proyecto de detección y caracterización de neutrinos en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, en Huesca. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deseoso de conocer un poco más acerca de estas partículas que a mí personalmente me atraen mucho, y veo que a los oyentes también, porque aunque hemos hablado ya de neutrinos en varias ocasiones, me siguen enviando correos para seguir hablando sobre esta cuestión. Bueno, igual que comentábamos la semana pasada, queremos preguntarle a usted qué pasó exactamente en ese experimento. Bueno, vamos a ver. Primero te comentaré que esto de los neutrinos me hace bastante feliz. Ya sabes que yo soy físico de neutrinos. Sí. Y hace unos pocos años, cuando uno decía que era físico de neutrinos, le preguntaban: ¿eso quiere decir que esto está en el paro? Entonces, es interesante cómo algo que era absolutamente esotérico pues se ha convertido en algo de dominio público. Y es verdad que eso ha sido, yo creo, que uno de los elementos importantes ha sido el resultado de ópera, ¿no? Sí. Y este resultado de ópera, pues efectivamente, cuando salió hace ya una temporada, mucha gente, entre ellos yo, dijimos: hay que ser cautos porque es muy difícil que las leyes de Einstein no estén bien. Ellos mismos eran cautos, como también se ha comentado muchas veces, y a día de hoy parece que esa cautela pues estaba justificada, porque lo más importante es que Opera todavía no ha publicado un segundo artículo diciendo efectivamente hemos encontrado los problemas son estos y nos sale esto, ¿no? Lo que sabemos pues vienen de comunicados varios, de noticias varias. No hay todavía un artículo final donde Opera se desdiga de su resultado, pero sí hay un resultado de un segundo experimento llamado Icarus, que también tienen el detector al lado de Opera, de hecho, y tienen el mismo haz de neutrinos. Entonces Icarus ve llegar a los neutrinos a la velocidad que les toca, que es efectivamente, en términos prácticos, prácticamente la velocidad de la luz, pero no superior a la velocidad de la luz, ¿no? Y esto, en mi opinión, pues despacha. Como ya de alguna manera no nos sorprende a nadie, pero yo creo que esto zanja el tema de Opera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, yo creo que hay que ser un poco cautos y dejar que ellos mismos nos lo cuenten. Hay un claro error instrumental. Ya en su momento estas cosas pues las dijimos. Cuando uno hace una medida tan complicada, tan al límite de lo que la precisión de los aparatos da, pues cualquier pequeño error, o sea sistemático, o sea incluso metodológico, que uno se olvida de esto, del otro, de más allá, pues ocurre este resultado. Ya. Bueno, además acabas de llegar de Japón, tengo entendido, donde has estado en otro experimento de neutrinos también, ¿no? Sí, este yo diría que aquí hay unos resultados un poco más complicados, si quieres, de contar, aunque tampoco tanto, pero que tienen mucha más sustancia en el sentido de que aquí sí que hay un descubrimiento. Los neutrinos realmente lo que nos han enseñado en los últimos 10 o 15 años son cosas muy, muy interesantes. Los neutrinos tienen una propiedad muy curiosa y es que se mezclan entre ellos. O sea, en realidad no hay un solo tipo de neutrinos, hay tres tipos de neutrinos. Neutrinos que se producen asociados al electrón, que es la partícula que nosotros todos conocemos, ¿no? Neutrinos que se producen asociados al muón, que es una especie de electrón pesado, y neutrinos que se producen asociados al tau, que es como un electrón aún más pesado. Y la gracia de estos neutrinos es que tienen la propiedad mecánico-cuántica de que ellos empiezan su vida como neutrinos y electrónicos y pueden acabar como neutrinos tauónicos, que viene a ser, en términos prácticos, como que yo empiece siendo un elefante y acabe siendo un jaguar, ¿no? Entonces, esta capacidad que los neutrinos tienen de transformar su propia esencia, de transformar su propia naturaleza, ha tenido repercusiones. Es algo que se ha investigado en los últimos años para entender. Hace ya 10 años que se entendió que esto ocurría así, pero en este último año, de hecho en estas últimas semanas, han salido resultados que demuestran y confirman, si se quiere, que estos cruces de naturaleza entre neutrinos ocurren tanto como se podía esperar y aún más, ¿no? El experimento japonés, el experimento que se llama T2K, y viene T2K porque el haz de neutrinos se produce en Tokai, que es un acelerador no muy lejos de Fukushima, por cierto, y K es porque está en Kamiokande, en la otra punta de Japón. Pues este experimento en el que yo participo, junto con otra gente de mi grupo, lanza un haz de neutrinos desde una punta de la isla de Japón hasta la otra punta de la isla de Japón, y uno parte de neutrinos, digamos, de tipo A, y busca a ver si aparecen neutrinos de tipo B, y efectivamente aparecen. Los japoneses, es decir, la colaboración internacional, que está un poco dominada por japoneses, pero que hay de todo, pensaban que íbamos a ser los primeros en tener una primicia internacional, y de hecho así fue. Hace un año, un poquito antes de Fukushima, había resultados muy prometedores que indicaban que este resultado estaba efectivamente ya en la mano, ¿no? Entonces llegó Fukushima, hubo el tsunami, y el tsunami no destrozó, pero sí dañó el haz de neutrinos y dañó las instalaciones. Costó un año de reparar. Al año se repara, se arranca otra vez, se va corriendo a ver si confirmamos este resultado, y entre tanto llegan un experimento chino que se llama Daya Bay, que utiliza neutrinos producidos en reactores nucleares, y nos adelantan por la derecha y obtienen un resultado, digamos, que es estadísticamente más significativo. Es decir, es el mismo resultado, es el mismo número, pero digamos que ellos confirman con mayor seguridad que lo que el experimento japonés, si quieres, podía hacer. Todo lo cual, yo hace poco he escrito un artículo en la revista Jotown, en la que hablaba de neutrinos y fútbol, ¿no? Porque todo esto parece como, ¿sabes?, el Barça y el Madrid, echándose un partido de liga a ver quién gana. Pero como el Barça y el Madrid en una final de Champions, porque vosotros estáis siempre al límite, ¿no? Al límite. Entonces tiene su poca de gracia. Naturalmente esto interesa a la gente, y con razón, porque aquí juega un poco de todo. Juega un poco la física, que es muy bonita, juega las grandes colaboraciones internacionales, los chinos y los japoneses, con los europeos y los americanos, juega el hecho de que hay que te ha adelantado y que me ha ganado. En el fondo, nadie gana a nadie. En el fondo, todo el mundo gana, porque estos son experimentos. Estos son experimentos que son más colaboradores que competidores. Pero, en fin, todo esto tiene un cierto colorido que no deja de ser simpático e interesante, ¿no? Digo que vais al límite no solo ya por la competencia que puede haber entre unos laboratorios y otros, sino porque la propia cuestión que se está estudiando está en el límite de lo posible. Es absolutamente. Decir, es que la propia partícula, Juan José, no sé si estás de acuerdo conmigo, es casi un imposible, es lo más parecido a un imposible, ¿no? Sí, bueno, el neutrino, que esto es lo que a mí me atrajo cuando empecé mi carrera, porque recuerdo que había una definición que había dado uno de los físicos de primeros de siglo, Arthur Eddington, que dijo, es que el neutrino es un pedacito diminuto de realidad, ¿no? Claro. Y es que este pedacito diminuto de realidad, toda su vida, si uno mira la historia del neutrino, pues siempre así se inventó a matacaballo, porque los físicos allá por 1907 o 1910, los pobres no sabían entender, había una reacción nuclear, que era la desintegración beta, que hoy es tan corriente, y esta desintegración beta, pues ellos se hacían la cuenta y decían, no se nos conserva la energía, esto no puede ser, Y Pauli se inventó, uno de los grandes físicos del siglo, se inventó este neutrino para que le cuadrara la cuenta. Y el hombre, como no se atrevía, el tío era un gran catedrático, no se atrevía a llegar a una gran reunión de catedráticos a contarlo, mandó poco menos que un estudiante con una carta, y el estudiante le dije, mire, yo se me ha ocurrido un remedio desesperado, ahí así empieza la historia del neutrino, para salvar la energía. Y el hombre se inventa el neutrino mucho antes de que se detectara, como una construcción teórica, porque si no la energía no se le conservaba. De ahí para adelante la historia del neutrino siempre es divertida. Es decir, los primeros que lo detectaron unos físicos americanos en 1950 en un reactor nuclear, pero es que los tíos lo que querían era detectarlo en una explosión de una bomba atómica. Si le llegan a dejar, a los pobres les fríen. Y esta historia pues ha seguido. Si podíamos estar horas hablando, y siempre hay un elemento de cierta insensatez y cierta grandeza de miras en toda la física de neutrinos. Han sido siempre detectores enormes, han sido siempre detectores al límite. Los neutrinos solares se detectaron porque hubo otro físico, Ray Davis, que se metió debajo de una mina, se tuvo el tío 20 años, que yo veo los neutrinos solares, que yo los veo, nadie le hacía caso hasta que al final hubo que hacerle caso. En fin, es toda la historia de estas partículas, un continuo divertirse, ¿no? Bueno, es tan apasionante como, por ejemplo, saber que los neutrinos pueden venir del Sol o de nosotros mismos, o sea, que nosotros, el ser humano, genere neutrinos, ya me parece una cosa realmente espectacular, ¿no? Bueno, en realidad, si lo miras desde una vez, hay una forma de verlo que le quita un poco de romanticismo al neutrino, pero que por otra parte lo pone en su sitio, y es que el neutrino al final no es más que algo así como el último producto de desecho de la naturaleza. Déjame que lo ponga así. Las desintegraciones radiativas, uno desintegra un átomo en otro y suele siempre hay un modo de desintegración en la que se produce siempre un neutrino para equilibrar la cuenta. El neutrino está ahí para que a la naturaleza le salga las cuentas. Entonces nosotros, como tenemos núcleos radiativos en nuestros huesos, el potasio 40, nos guste o no, este potasio 40 se desintegra, y cada vez que se desintegra, pues nosotros emitimos algunos neutrinos. Claro, muy poquitos comparados con el Sol, pero efectivamente somos emisores de neutrinos como casi todo en la naturaleza, ¿eh? Bueno, al margen de hablar de neutrinos y aprovechando que te tenemos con nosotros, Juan José, me gustaría hablar un poco de ese laboratorio subterráneo de Canfranc, porque estamos siempre hablando del gran acelerador de hadrones en el CERN, en Ginebra, que es una maravilla, evidentemente, pero hay vida más allá del LHC, ¿no? Sí, prácticamente me has quitado la frase de la boca. Y además te la agradezco mucho, porque este es uno de nuestros caballos de batalla. Nosotros, pues hay muchos físicos que opinamos que efectivamente, siendo la maravilla que es el CERN, pues no es la única manera de examinar la naturaleza, y hay que tener cuidado en el sentido de que hay otras grandes preguntas que requieren otras técnicas, algunas que no dejan de tener su mérito. Entonces, ¿en Canfranc qué hacemos? En Canfranc lo que hacemos es que hay dos preguntas que le hacemos a la naturaleza y las dos tienen su miga. Una de ellas es, oye, ¿tú de qué estás hecha? Porque lo que sabemos es que la materia normal, la que nos parece que hace, tú miras las estrellas y las galaxias y dices, ¿cuánta materia hay en el universo? Bueno, pues sabemos que eso solo es el 20% de la materia visible. O sea, toda la materia que vemos en el universo es como el 20%. El 80% es invisible y no sabemos qué es. Y esa materia la llamamos materia oscura. Y creemos que esa materia oscura es una especie de neutrino pesado, por simplificar, una partícula que apenas interacciona con nadie, que pasa a todo el mundo, que forma una sopa gigantesca que hay en el universo. Y queremos detectarla, no la hemos detectado todavía. Y entonces, para detectarlo, uno digamos que necesita detectores que son capaces, literalmente, de ver una aguja en un pájaro. La otra pregunta que hacemos es, por ponerla en términos sencillos, es ¿por qué narices tú miras el universo y ves que el universo entero está hecho de materia, pero no hay antimateria en el universo? Hay muy poquita, en todo caso, porque si hubiera tanta materia como antimateria, miraríamos al cielo, veríamos galaxias de materia chocando contra galaxias de antimateria, se estaría liando la marimorena y lo estaríamos viendo. Sí. Como no lo vemos, sabemos que la antimateria en el universo apenas existe. ¿Y por qué? Porque cuando uno mira las ecuaciones del universo, el universo debía ser simétrico, mitad materia, mitad antimateria, todo explota, no hay universo. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué se impuso la materia y la antimateria? ¿Por qué se impuso la materia? Bueno, pues creemos, y esto es lo que, fíjate si el neutrino tiene su miga, creemos que una de las razones que la materia se impone ante la materia, porque en el momento inicial de la creación se genera una pequeña asimetría a favor de la materia. Y esa asimetría está mediada por nada más y nada menos que un agente doble. Ese agente doble es un tipo que va con la materia y dice, oye, yo soy materia, se junta contra la antimateria y dice, yo soy antimateria, pero el tío va más de un lado que del otro, como el espía americano que va más del lado americano que ruso, y finalmente fuerza o media o hace posible esta pequeña asimetría de tal manera que toda la materia se aniquila con toda la antimateria menos un poquito. Ese poquito es todo el universo que vemos y el agente doble creemos que es el neutrino. Ese es el experimento que nosotros estamos haciendo en Canfranc, intenta detectar una desintegración extremadamente rara, cuya vida media es muchísimos órdenes de magnitud más grandes que el universo, y si detectamos esa desintegración en el gas xenón, que es de lo que está hecho nuestro experimento, el experimento NEXT, entonces automáticamente estaríamos demostrando que el neutrino es su propia antipartícula, por tanto es la única partícula de la naturaleza que es a la vez materia y antimateria, y estaríamos abriendo la puerta a las teorías que indican que este neutrino no solo es materia y antimateria, sino que también es un agente doble, es el que fuerza que la batalla la haya ganado la materia y que nosotros estemos hablando ahora tan campantes. Pues desde luego son dos muy buenas preguntas. Lo que pasa es que la naturaleza se resiste a responder. Esperemos que gracias a estos experimentos obliguemos a la naturaleza a que conteste, ¿no? Bueno, la naturaleza siempre se toma su marcha, ella es muy muy curiosa, entonces, yo te digo una cosa, como buen científico, soy muy supersticioso, si no, no haría ciencia. Y entonces estoy encantado, cuando, si te fijas la historia de los neutrinos, la historia de la naturaleza, haciéndose la interesante, pero luego viene la cita, ¿eh? Claro, claro. Entonces llevamos 80 años, le damos un poco a la lata, que no, que sí, que no quiero, y luego viene. Y, se hace de rogar. Se hace de rogar, pero viene. Y por eso en Canfranc estamos debajo de una montaña inmensa, de una montaña del Tabazo, bajo la pista de Candanchú, porque necesitamos protegernos de los rayos cósmicos, de la radiación de entorno, porque, sí, repito, esto es buscar una aguja en un pajar. Y bueno, digamos que el tiempo que yo me doy para la cita, que todo mi equipo y que todo nuestro esfuerzo sea para la cita, es de 10 años, ¿eh? Esto no ocurre de aquí, yeah, a mañana. Pero tenemos bastantes esperanzas de que esto, de que un día de estos podamos estar al teléfono y decir, mira, ¿sabes qué? Que lo hemos demostrado esto. Pues ojalá. ¿A qué profundidad estáis en...? Tenemos encima, o sea, nosotros, si tú vas de Francia, de España a Francia y pasas el túnel de Somport, sí, solo te tienes que echar un día a la derecha y entras en nuestro laboratorio. Es decir, lo que tenemos encima, no estamos profundos, solamente tenemos una montaña de 1.200 metros de roca encima, ¿no? Encima. Uh-huh. Que es como tener 2.000 metros y pico de agua, que es suficiente para comernos los muones, las partículas de alta energía que caen y que la atmósfera nos para un poco, pero que la roca nos acaba de parar. Y entonces, pues en este entorno, allí dentro tenemos una caverna muy bien montadita y ahí es donde estamos intentando ver si la naturaleza viene a la cita. Y con esta damisela que se hace tanto de rogar y que nos hace esperar a lo mejor 5, 6, 7, 10 años, me imagino que habrá que estructurar muy bien las cosas para que la monotonía no nos aburra, ¿no? Bueno, te sorprendería desde qué punto no hay nada de monotonía en esto. Para hacer este experimento, como te digo, estamos... ponemos 100 kilos de gas xenón. 100 kilos de gas xenón, si lo cuentas en términos de átomos, son pues algo así como 10 a la 25 átomos. Y de esos 10 a la 25 átomos, estamos esperando que se desintegren 5. Sí. ¿Vale? Claro, 5 en 10 a la 25 átomos es muy poquitos átomos. Y la naturaleza, digamos, la radiatividad natural para cada uno de los átomos que nosotros buscamos de señal, nos da 10 millones de sucesos de ruido de fondo. En otras palabras, nosotros tenemos que diseñar un detector para que diga, he encontrado 3 sucesos al año y he rechazado 300 millones de sucesos que son malos. Eso no requiere un detector refinadísimo con una tecnología que hemos tenido que inventar. La tecnología no existía, la hemos puesto a punto. De hecho, aquí en Valencia, donde yo trabajo, tenemos ahora un demostrador que es una escala 1 a 10, si quieres, del detector final, que ha demostrado una tecnología que hace 3 años no se sabía que funcionaba. Y, por lo tanto, los últimos 3 años nos los hemos pasado desesperados para entender la tecnología. Los siguientes dos años nos lo pasamos desesperados construyendo el detector. Los siguientes otros 2 entendiendo que la tecnología a gran escala funciona. Esto siempre vamos corriendo, siempre vamos con prisa y el tiempo se nos pasa que es volando. Te aseguro que cuando uno hace estos experimentos tan en el límite de lo que puede hacer, básicamente está siempre entusiasmado y siempre está agobiado. Bueno, pues se nos ha pasado también a nosotros el tiempo rápido hablando con Juan José Gómez Cadenas, de todo esto que tiene que ver con esas grandes preguntas que los científicos se hacen a la naturaleza y que de alguna forma los científicos pues no hacen más que preguntarse lo que nos preguntamos al resto de la humanidad: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde vamos? Efectivamente. Lo que pasa es que uno no lo suele decir así en los congresos porque le tiran tomates, ¿no? Claro. Pero en el fondo es exactamente así. Y esta es una de las cosas por las que yo también creo que, y es algo que me hace bastante feliz, y es que te das cuenta que la gente, a poco que te molestas en intentar contarles las cosas, que es algo que me alegro mucho, porque los últimos años tanto los medios como los científicos nos estamos dedicando más a ello, y a la gente le interesa, que es un primor, como es normal, porque la naturaleza es bonita de narices. No te puedes imaginar las sorpresas que yo me he llevado desde que hago este programa con gente de todos los niveles, sociales, culturales, taxistas, por ejemplo, que no tienen nada que ver aparentemente con la física o con la investigación, y me han reconocido y me han preguntado y me han dicho que siguen el programa y que les gusta escuchar a los investigadores, porque los investigadores, cuando os lo proponéis, os hacéis entender muy bien, se os entiende muy bien. Oye, pues no sabes lo que me alegro, porque además yo creo que tanto nosotros como vosotros estamos comprometidos con... Al final es muy importante comprender que es el ciudadano el que nos paga esto. Claro que sí. Y estamos absolutamente obligados a explicarle al ciudadano lo que hacemos, por qué lo hacemos, y a transmitirle no solo lo que hacemos, sino por qué narices es bonito y por qué las puertas, por cierto, de nuestros laboratorios están abiertas a la gente. Todo esto es siempre un placer de contar y de enseñar. Yo me divierto muchísimo y me es un gran placer. Claro que sí. Y aunque no lleguemos, los que no somos investigadores, a tener vuestros conocimientos, pero siempre aprendemos cuando os escuchamos, y esa también es otra cuestión a tener en cuenta. Juan José Gómez Cadenas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Es un placer para mí también. Disfruta la ciencia con Cayetano Gutiérrez. Cayetano Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Pues si alguien creía que la ciencia es aburrida, este es su programa. Una ciencia apta para todos los públicos y un programa pues lleno de preguntas, curiosidades y consejos ecológicos para entender mejor el mundo que nos rodea. Pues vamos con la primera pregunta. Algo que nos pasa a todos de vez en cuando, que tiritamos. ¿Y por qué tiritamos? Pues efectivamente, sobre todo en este último temporal que hemos tenido de frío, que de nuevo hemos vuelto a pasar frío y más de uno habrá tiritado. Las personas somos seres homeotermos, es decir, que la temperatura de nuestro cuerpo permanece constante. Cuando hace frío, pues lógicamente las pérdidas y la ganancia de calor se equilibran constantemente. Pero las personas evitamos desperdicios de calor usando ropas de abrigo o bien aumentando las oxidaciones a través de un trabajo muscular más intenso. A falta de ello y sin que intervenga la voluntad, pues el temblor, que hace trabajar gran cantidad de fibrillas musculares, aumenta el ritmo de las combustiones internas y restablece el equilibrio térmico provisionalmente. Es decir, cuando no estamos suficientemente abrigados en una situación de baja temperatura, pues el cuerpo reacciona mediante estos movimientos totalmente involuntarios que provoca que tiritemos, y de esa manera se produce una combustión interna produciendo un calor que nos alivia pues parcialmente ese frío. ¿Por qué en los termómetros clínicos no baja el mercurio por sí solo y es necesario pues sacudirlo para que baje? Bien, esto es debido a que el estrechamiento que lleva el termómetro en la parte inferior es lo suficientemente pequeño para que el mercurio pase a través de él debido a la presión provocada por la dilatación del mercurio. Pero si no existe esa presión, no retrocede, siendo necesario aplicarle pues una fuerza centrípeta para que baje. Al enfriarse el mercurio, la hebra de mercurio que vemos en el tubito del mismo se rompe en el estrechamiento porque las fuerzas intermoleculares no son suficientemente fuertes para impedir que que se rompa la hebra por el estrangulamiento. En el 2007 el Parlamento Europeo aprobó una directiva que prohíbe los aparatos de medición que contengan mercurio con el fin de prevenir sus efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente. Los países pues han tenido desde aquella fecha un año y medio para adaptar las normativas legales, y en España pues está ya terminantemente prohibido utilizar pues no solo termómetros, sino manómetros, barómetros o cualquier otro aparato de medida que contenga mercurio, dado lo tóxico y perjudicial que es este elemento químico. ¿Por qué los días de lluvia son menos intensos, los cambios de temperatura y son menos fríos? En los días de lluvia normalmente pues las temperaturas mínimas suelen ser más altas y las temperaturas máximas pues suelen ser más bajas, por varias razones. La primera de ellas es porque el agua posee un calor específico muy alto y actúa como regulador de la temperatura, al igual que el agua del mar. Hace poco veíamos por qué en los climas pegados al mar las temperaturas eran más suaves que en el interior, y era esta razón justamente. La segunda razón es porque durante el día, aunque el cielo esté cubierto por nubes, el calor del sol pasa por radiaciones visibles, absorbiéndolo la Tierra, y luego durante la noche lo radia en forma de radiación infrarroja, que no puede atravesar las nubes, se produce lo que se llama un pequeño efecto invernadero, con lo cual mantiene más la temperatura dentro de la Tierra, por eso la noche no es tan fría como una noche de cielo raso, que realmente es más fría. Y la tercera razón es que cada gramo de agua que condensa, la temperatura ambiente desprende aproximadamente unas 600 calorías, por lo que por la noche condensa mucha agua al bajar la temperatura y se libera el calor al medio ambiente, haciendo que la temperatura mínima pues ya no sea tan baja. Y para terminar, dos últimas preguntas. ¿Por qué nos abrigamos y por qué abrigan los tejidos? Sí, ambas preguntas están muy relacionadas. El motivo por el cual nos abrigamos reside en la mala conductividad térmica de los tejidos. Esta característica precisamente se aprovecha para abrigarnos y evitar que el calor del cuerpo pues se transmita a través de ellos por conducción, al ser los tejidos pues malos conductores del calor. Porque entre las diversas capas de los tejidos, así como entre sus fibras, siempre queda algo de aire. Esto es un poco similar a lo que pasa en las plumas de las aves, ¿no? Que les sirven de protección precisamente por esa cantidad de aire que se queda ahí, que es mal conductor del calor, y por tanto se forma una capa de aire estático en reposo que anula las corrientes de convección, que nos aísla del exterior y nos abriga de las bajas temperaturas externas, o nos protege también del excesivo calor. Por eso vemos también en los desiertos cómo la gente va protegida con ropas, porque también al ser las ropas, los tejidos aislantes térmicos, evitan que ese calor externo del desierto, que es tan extremo, nos llegue al cuerpo y nos perjudique. Y esa es la razón. Bueno, pues con esa razón nos quedamos. Gracias, como siempre, Cayetano. Y recuerden ustedes que pueden seguir disfrutando de la ciencia también en internet, en www.disfrutalaciencia.es. Gracias, y Cayetano. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Porque una investigación internacional en la que participa el CSIC ha descubierto una técnica para grabar información que no requiere los campos magnéticos o el uso de los campos magnéticos. Dirán ustedes, ¿cómo se hace? Bueno, pues el mecanismo se basa en un golpe de calor que altera el estado de equilibrio de los componentes básicos del imán, de los espines, y funciona 100 veces más rápido que la grabación magnética tradicional. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se puede conseguir algo así? Pues lo vamos a preguntar a Unai Anchitia, que es uno de los investigadores que ha participado precisamente en este trabajo. Unai, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es posible esto? Bien, pues bueno, lo que realmente utilizamos es un sistema de el medio de grabación es el mismo que el que tenemos en nuestros discos duros actuales. Lo que cambia es el modo de cambiar la información, de sí. Cambiar el 1 o el 0 que guarda la información en nuestros discos duros, y en lugar de utilizar los campos magnéticos que se utilizan actualmente en las cabezas grabadoras de los discos duros, sustituimos este campo magnético por un como has dicho, un golpe de calor, que es 100 veces más rápido que, bueno, incluso 1000 veces se puede llegar a conseguir. Aumentar. Sí, sí. Y entonces el pulso de calor altera el estado de equilibrio del material magnético y mediante ese calor podemos grabar la información. Pero, Unai, ¿cómo es posible esto cuando usted mismo ha dicho que durante siglos se ha creído que el calor solo podía destruir el orden magnético? Y aquí lo que hace, no lo rompe, sino que lo cambia, altera, ¿no? Lo altera. Sí. Realmente, lo que sucede es que en este nuevo método, lo que se utiliza es un material en el que, digamos, que tenemos como dos imanes a la vez. Entonces, lo que hace es destruye el orden, como se ha pensado siempre, de los dos imanes, pero al destruir ese orden se llega a un estado tal que esos estados desordenados cambian, se dan la vuelta, lo que es necesario para la grabación magnética. Entonces, aprovechamos ese desorden para volver a ordenar más rápidamente la información. Realmente el pulso de calor es muy muy muy muy muy corto, entonces lo que haces es calentarlo muy muy muy muy poco para que se desordene lo justo para poder grabar. Es complicado, ¿no? Además, me ha llamado la atención porque dicen ustedes que el uso del calor consume menos energía, bastante menos energía, que el de un campo magnético. Claro. Sí. El problema en el uso de campos magnéticos es que lo que tienes que generar es un campo magnético durante un nanosegundo, o sea, durante mil veces más tiempo que lo que necesitamos generar el pulso de calor. Entonces, para grabar un dato de un bit, digamos, necesitarías mil veces más de corriente eléctrica que genera el campo magnético que de lo que necesitas del pulso de calor. Entonces, ese pulso de calor necesita muy muy poca energía. No es que, claro, si necesitases un pulso de calor de un nanosegundo, como necesitas ahora para grabarlo con corriente eléctrica, pues consumiría más energía. Pero al necesitarlo mil veces más corto que lo que se necesita actualmente, aunque sea un pulso de mucha energía, pero de muy, muy, muy poco tiempo. Entonces ahí se ahorra, digamos, la energía con respecto al sistema. Yeah. ¿Y esta técnica sería aplicable a los soportes tradicionales, por ejemplo, al disco duro del que estábamos hablando antes? Sí, sí, principalmente en el disco duro, o sea, es para grabación en discos duros que tenemos todos en nuestros ordenadores. Lo único que sustituye es el método de grabación. Es decir, o sea, el soporte es el disco duro y en vez de grabarlo con un imán muy potente dentro del disco duro, se grabaría con los datos con un golpe de calor. ¿La capacidad de almacenamiento de datos, de información, no variaría, aumentaría o seguiría igual? Claro, no, esto no afecta al almacenamiento de datos. Esto solo es a la velocidad de grabación. Claro, el problema ahora es que tenemos un método de grabación 100 veces más rápido, necesitamos pues también hacer el medio de grabación pues también pequeño. En este artículo que hemos sacado con este método de grabación, se demuestra este método en estructuras de varios micrómetros. Que esto pues es pequeño, pero comparado con los granos magnéticos que se utilizan actualmente en los discos duros, pues todavía es grande. Entonces, pues digamos que habría que desarrollar todo, probarlo en sistemas más pequeños para que sea tecnológicamente viable. Viable, pero vamos, interesante, claro. Interesante. Claro, sí, bueno, de momento es interesante. Yo sí. creo que ya... Pues estamos hablando de grabar terabytes de información, que es una barbaridad. Es una barbaridad. En un solo segundo. O sea, yo no... Sí. Es que no me hago la idea, ¿no? Sí. No. Es... Por poner un ejemplo, sí. si quieres hacer una copia de seguridad de tu disco duro, que, sí. por ejemplo, que tienes un disco duro de un terabyte. Sí. Un terabyte te pueden caber 500 películas o 1000 películas, sí. ¿no?, de tu biblioteca y tal. Sí. Pues entonces, si te quieres grabar una copia de seguridad, digamos que esas 1000 películas tardarías un segundo en grabarlas. Ahora, cuando te quieres pasar de un sitio a otro, de un soporte a otro, una película cualquiera, pues cuando le das a grabar tarda varios minutos. Claro. Pues cambiaría en que pum, le das y en un segundo ya lo tienes. Pues bueno, eso te ahorras. Y hombre, claro. Y esto daría igual el tipo de información que fuera. Es decir, tardaríamos lo mismo en grabar 500 o 1000 películas que 500 archivos de audio, por ejemplo. Sí, no, claro. No, la información está ahí en el disco duro, está, son ceros y unos realmente. Lo que pasa es ceros y unos y está codificado de esa manera, así que daría igual. Pues sí, o sea, bueno, para hacerse una idea, un terabyte, pues 1000 películas en un segundo. Pues estaba yo pensando, Unai, lo bien que nos vendría en la radio poder disponer de esa tecnología, ¿no? De ser capaz de almacenar en copias de seguridad horas y horas de emisión en unos pocos segundos, ¿no? Claro, sí. Bueno, lo único que vais a tener que esperar un poco. Bueno, pues esperaremos porque creo que la espera merece la pena. Unai Achitia, del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo. La semana pasada repasamos varios padres que en primavera están muy activos construyendo sus nidos y preparándose para criar con sus parejas. Esta noche el cientista remata la historia con otros manitas y algunos más chapuceros. Buenas noches, Kirce. Buenas noches, Paco. Un saludo a todos nuestros particerianos. Enseguida seguimos con este tema, pero es que sigo alucinando con lo que acaba de decirnos este investigador, Unai Achitia, del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, conseguir grabar, Kirce, terabytes de información en un solo segundo. Me decía, por ejemplo, un terabyte son 1000 películas aproximadamente. 1000 películas te las puedo grabar o te las podrás grabar dentro de unos años en un solo segundo. Es lo he leído esta semana, que además es un avance tecnológico español, que es que sí. está saliendo desde aquí, desde España, para el resto del mundo, evitando todas las fricciones de calor y toda la pérdida de energía de los chips que tenemos actualmente. Increíble, desde luego. Una maravilla. Bueno, aprovechamos la fiesta de San José para recordar los padres que ya estaban liados construyendo sus pequeños apartamentos, sus nidos. Sí, les acompañábamos además con algunas citas de Miguel Delibes, porque este mes comentábamos que se cumplieron los 2 años de su fallecimiento y el escritor había observado además muy bien a las aves en sus paseos y caminatas de caza, sobre todo por las comarcas cercanas a Valladolid, por su casa. Antes de seguir, por cierto, no quiero olvidar que estas citas las he recogido de un buen amigo, el filólogo Jorge Urdiales, que en el programa de naturaleza que hacemos en Onda Cero Castilla y León lleva 5 temporadas con nosotros, colaborando con toda esta información naturalista de Delibes. Y bueno, ahora ya escuchemos a los primeros invitados que se nos quedaron la semana pasada justito ahí. Decíamos que anchoas piquirrojas las vemos revolotear cuando paseamos por el entorno de tantas ermitas apartadas o edificios construidos al pie de cortados rocosos. Sí, en Segovia o en Cuenca o en Soria, ¿verdad? En tantos y en tantos pueblos también de mitad de la meseta o en los cañones fluviales del interior de España, en esas gargantas abiertas en mitad de los páramos. Fíjate, decía Delibes, en las ratas, los graznidos de las chovas en los vanos del campanario hacían más ostensible el gran silencio. Bueno, pues las vemos, como dices, alrededor de esos campanarios, pequeñas iglesias, en parques, alamedas, pero siempre cercanas a esos lugares, esos cantiles de roca. Las chovas sí son trabajadoras y sí construyen nidos. Hombre, Paco, no es para tirar cohetes, pero al menos lo trabajan ambos, porque fíjate, aquí lo que hay es un plan de pareja a largo plazo. Los jóvenes solteros, desde su segundo año de vida, ya tontean con posibles parejas. Para llamar la atención del novio o de la novia, en este caso de primero empieza el macho, él comienza a hacer una exhibición de vuelo con subidas, bajadas, piruetas, fintas, con quiebros. Enseguida se une a alguna hembra y también empieza a jugar con él en el aire. Como digo, pueden ser jóvenes de 1 o 2 años que aún no van a criar, pero ya se van a emparejar y lo van a hacer de por vida. Al tercer año, cuando ya llevan 2 de noviazgo, se aparean y buscan una repisa en el cortado. Si les gusta el apartamento, la hembra es la primera que se pone allí, llama al macho, y si los dos están convencidos, la hembra se instala definitivamente y el macho entonces le empieza a traer palitroques para ir formando un montoncillo. Bueno, es un tanto desgarbado, pero tiene cierta forma de nido. Y aquí es cuando la hembra le da el toque decorativo. Ah, amigo, en cuanto el nido toma forma, la hembra sale en vuelos por la vecindad y se pone a buscar materiales blandos con los que forrar el interior, pero fíjate, la hembra le pone la lencería de cama al nido, Paco. Plásticos, musgos, trapos, hierba seca, hebras de lana, hojas, cualquier material blandito y confortable le sirve a la hembra de la chova. Y ahora a criar. Pues ahora ella pone media docena de huevos, se echa a incubarlos y el macho, que lo vimos la semana pasada con los autillos también, pues se dedica a traer comida sin parar. Cada media hora, más o menos, ha de regresar al nido. Pero es que si se retrasa, la hembra sale al cortado y se lía a llamarle con graznidos fuertes. Oye, ¿que dónde andas? Que los chicos tienen hambre. Así hasta que los pollos echan plumas y ya pueden volar ellos solos. Vamos ahora a un lagunajo cerca del pueblo que vemos que hay cierto revuelo en la orilla, ¿no? Los aviones comunes están volando sobre la superficie del agua en vuelos rasantes, tocando la orilla. Sí, había revuelo, Paco, porque, como dices, están por ahí, están recogiendo barro. Los aviones son primos de las golondrinas, de los vencejos también, un poquito más lejanos, pero también primos de los vencejos. Fíjate, decía de ellos el escritor en El último coto: verano de mucho sol, aunque no siempre de altas temperaturas, ¿puede influir en el comportamiento impaciente de vencejos, aviones y golondrinas? Estos tres primos son famosos por sus nidos hechos con barro. Estaban recogiéndolo ese barro en la laguna, como tú decías hace un momento. La golondrina es cierto que es la que más se aleja del hombre, hace los nidos más lejos de los pueblos, pero los aviones, aunque antes de la expansión humana anidaban lógicamente en cortados naturales, en cuanto surgieron aldeas y pueblos con edificaciones humanas, se acostumbraron enseguida a nuestro entorno. Acaban de llegar ahora de su retiro invernal africano y están recogiendo, como tú decías, esas bolas de barro para ir pegándolas contra una pared, bajo una repisa o un alero. Van construyendo un globo de barro con la abertura arriba y el macho siente una querencia muy especial por ese nido, más que por la propia pareja incluso. De hecho, durante la puesta son monógamos, solo se dedican a traer comida a la hembra de su nido y a su pollada, pero en cuanto las crías hayan salido del nido y este se quede vacío, regresan a la charca a por más barro, reparan lo que se haya desprendido o roto durante el tiempo de cría y ahora ya no les importa echarse otra novia, Paco, porque lo que ellos tienen en mente es proteger y cuidar el nido. Con la misma hembra de la primera vez en esta temporada o con otra nueva, tienen una segunda puesta al final de junio o principios de julio. Y después de criar a esta segunda pollada, terminan el verano, se marchan a África, pero cuando vuelvan el año próximo, lo más probable es que intenten ocupar y reparar ese nido del año pasado. Y si aún, si existe el nido, si el nido no existiera, se hubiera perdido o se hubiera roto del todo, lo que hacen es construirlo de nuevo, pero en la misma pared. Aquí tenemos a un pajarillo muy conocido y cuyo canto a mí personalmente me gusta mucho, el jilguero. Qué bonito es, ¿verdad? Y como, fíjate, lo llamaba Delibes, como hacen en muchas comarcas de nuestra tierra de Castilla, Paco, el colorín. Uh-huh. Porque además en su plumaje hay muchas manchas de color distintas. No llega a las tonalidades del abejaruco, que es un arco iris viviente, pero bueno, también tiene sus contrastes. Ese antifaz rojo en la cara, el dorso pardo, el plumaje blanco y negro, las manchas amarillas de las alas. Decía Delibes de el colorín en viejas historias de Castilla la Vieja, el hecho de ser de pueblo se me hacía una desgracia y yo no podía explicar cómo se cazan gorriones con cepo o colorines con liga. El jilguero, que yo creo que además, por lo menos en nuestra tierra castellana, Kirce, ha acompañado a muchas familias, ¿no? Porque era muy común que en las casas hubiera una jaula con un jilguero dentro. Que canario, jilguero. Jilguero. Y además tiene la grandísima facilidad, cuando ya se extendió mucho más, como tú dices, fue posterior el comercio y la venta de canarios en las pajarerías, la facilidad de los jilgueros de aparearse con los canarios y producir un híbrido tan cantarín como los padres, además. Sí, señor. El jilguero, el colorín, también se afana en hacer su nido con hierbecillas y con musgos incluso. Pero le da un toque particular de decoración, Paco, también, porque siente predilección por las fibras blanquecinas. Si pueden, traen al nido hebras de lana de oveja o fíjate, esas semillas voladoras que ahora, dentro de nada, en cuanto pasen dos o tres semanas, van a empezar a reventar las plantas soltando los vilanos de los ásteres o las pelusas de los chopos. Todas esas fibras, esas semillas flotantes blancas, las coge el jilguero y se las lleva para hacer decoración minimalista en el nido. Bueno, vamos ahora con algunos chapuceros del campo. No son peores padres, pero sus construcciones son verdaderas chapuzas dignas o propias de domingueros. Estamos escuchando al ave fría. El ave fría, el aguanieves, la linda buey, que así se le llama por toda la meseta de las dos Castillas. Le vemos en bandos grandes en pleno invierno, en los campos de siembra, recogiendo semillas perdidas de las siembras del año pasado. Decía el escritor, tanto la quincineta, él la llamaba la quincineta, como las hordas se nutren de la tierra. Así la llamaba Delibes en Aventuras, Venturas y Desventuras de un Cazador a Rabo. Usaba ese nombre, a mí me parece precioso, la quincineta. Las avefrías no son buenos albañiles, pero sí saben elegir su lugar de anidamiento. Sí, no, la verdad es que no van a trabajar mucho, pero fíjate, les gusta muchísimo repetir la misma zona de año en año, donde van a anidar. Hace un par de semanas ya han empezado los machos con sus danzas de cortejo, que son muy curiosas. Empiezan a caminar en un círculo grande, abierto, cada vez más rápido, hasta que de repente ¡zum!, alzan el vuelo. Suben varios metros y se dejan caer en picado hasta casi tocar el suelo. Bueno, pues justo a unos decímetros ¡zum!, levantan otra vez el vuelo, vuelven a subir, repiten el picado y ahora sí que se van a posar en el suelo, pero justo en el sitio exacto donde quieren poner el nido. Así atraen a la hembra, aunque como todos estos pájaros de humedales, de praderas que anidan en el suelo, como el nido se hace en tierra, pues con apenas unas piedrecillas y aplastando la hierba ya tienen toda la tarea hecha. Bien poca cosa, la verdad. Otra ave de la pradera, el faisán. Que no es autóctono, por cierto, de nuestra fauna, sino importado, aunque bueno, es una de las joyas de caza de toda Europa. Ya lleva con nosotros desde el siglo V, lo trajeron a Europa los romanos desde sus colonias, sus territorios invadidos en Asia. Es verdad que también después vino por otro camino otra subespecie de América, en el siglo XVII, y los faisanes europeos ahora, pues los actuales son un híbrido de las dos subespecies. Bueno, tiene pinta de gallo peleón. Y lo es, ¿eh? Y lo es. Ahora mismo, a estas alturas de finales de marzo, principios de abril, cuando está la primavera, que sí que no, ya están en celo y los machos son muy agresivos entre sí. Están marcando su territorio con el canto y echan de allí a los demás faisanes macho que se crucen por la zona. Cada uno puede emparejarse o con una sola hembra o intentar mantener varias de ellas en un pequeño grupo. De cualquier forma, cada hembra con pareja se esconde entre las hierbas altas de la pradera o entre los juncos, los espadañales de la ribera de alguna laguna o del río y aplasta un poco la hierba, nada, para hacer, Paco, un hueco bien sencillo. El único toque decorativo son algunas hierbas secas y plumas con las que tapiza el interior, poquilla cosa, por tenerlo algo más mullido. Pero es que aquí el macho ya no es ni dominguero, es que ni siquiera trabaja en la construcción del nido. Bueno, se nos ha ido el reloj y tenemos que despedirnos hasta dentro de un par de semanas, puesto que la próxima damos descanso al cientista. Pues que disfrutéis todos, Paco, de estos días de relajo. Y oye, al que le toque trabajar, pues que haga mucho negocio, caramba, que aprovechen que es una época en la que poder facturar un poquito y que los negocios vayan para arriba. Pues ojalá sea así. Gracias, Kirce, un abrazo. Feliz Semana Santa a todos, un abrazo fuerte.